otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. La librería Magnolia. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Estamos buenas. Aquí en las últimas ya para este pris y para empezar el programa en este viernes tan alocado que todas llegamos casi en el último momento, casi todas, por decir algo. Vale, gracias. De nada. Por lo de casi todas. Casi todas. Casi. Casi todas. ¿Qué tal estáis? Bien. Vale. En estos momentos, bien. Estamos vale. Geniales, porque estamos en febrero, que es un mes... Ochaila. El mes de las lobas. De las lobas. Aquí estamos en luna llena. Mañana. Sí. No, el domingo. Es igual, pero está muy llena. No, el domingo, es maravillosa. ¿Febrero es el mes de las lobas? Es de las lobas, Ocha. ¿Y quién nos ha dicho? Ah, bueno, ya, pero... Pues eso, el mes de las lobas que están todas... Qué peligro tenéis, de verdad. Hambrientas, porque ya hace frío y ya todavía... Y se baja del monte y... Esperan ya... Bueno, hay unos días que hace frío y otros mucho calor. Ahora, con el cambio climático, es lo que tenemos. Bueno, entonces aquí estamos. La agenda free. La agenda free. Bueno, pues a ver, no sé, ¿qué tienes tú, Manuela? Pues yo tengo de todo, Empieza. Pero tú no tienes para el sábado algo. Yo tengo para el sábado, pero me lo voy a reservar un ratito. Venga, bueno. Porque es como es en la noche, empieza tú por el día. Vale, pero es que yo para el sábado. ¿No tenemos Ahsoka? Ahsokas, hoy no hemos mirado las Ahsokas. Las Ahsokas. Que se queden en su pueblo. Sí, y que se la busque cada una su Ahsoka. Ya perdida. Me extrañaba que no trajerais. Pues alguna ni una. Yo traigo otra cosa, pero es para el miércoles. Vale. Bueno, pues en el lunes, que es día 10, tenemos en el Centro Municipal de Deusto, aquí un sitio precioso que hay que ir a verlo y estar y pasear y ir a su librería. Bueno, pues ahí hay una presentación de revistas y un recital de poemas. Decires, número 47, de la asociación Escribe y Lee. Es gratuito y es a partir de las 7 de la tarde. O sea, ya sabéis, hoy tenemos... ¿El lunes? Es el lunes día 10. Ah, vale. O sea que no. En la Basílica de Begoña, ¿qué hay en la Basílica de Begoña el lunes a partir de las 8 de la tarde? Aparte de una virgen. Bueno, pues en la Semana Coral. Entonces tenéis música. Música en un sitio maestra, tan bello. De coros. De coros múltiples de todo Vizcaya. Exactamente. Allí podéis ir, uh-huh, sentaros, escuchar, estar en paz. ¿A qué hora son? A las 8. A las 8. Muy buena hora. Uh-huh. Bueno, pasamos al martes 11. Porque ya hay que pasar al martes. Venga, la Fundación BBVA, que está al lado de mi casa, en el edificio San Nicolás. ¿Qué hay? Pues un ciclo de conciertos de música contemporánea. ¿Pero dónde es el sitio? Pues al lado de mi casa. Ah, ahí mismo, en ese edificio. En ese edificio. Pues hay que tomarlo, bellísimo. Porque ahí está, solo lo usan ellos. Pues es del BBVA. Pues es un buen momento para pues entrar. Pues estás invitada. Sí. Lo que pasa es que en este caso hay que pedir antes autorización. La invitación no hay, la autorización la tienes. No. La si tienes cuenta, te vale. No, eso no tiene nada que ver con las cuentas. Vale. Es otra cosa. Podrías tener un privilegio. No. Si tienes el libretón del BBV, vamos, entras y tienes el asiento mejor. Y te dan el cerdito. Es pidiendo invitación y vale, punto. Venga. Bueno, ¿qué te dan por la invitación? ¿Qué vas a ver? Que hay cánticos allí. Madre mía, música contemporánea. Sí, llevan ya muchos años haciendo ciclos de conciertos de música contemporánea. En este caso es el grupo vocal KEA. Entonces, bueno, pues allí tenéis. Venga, necesitáis invitación, buscarla y allí os lo pasáis. Bien. Bueno, pues yo para el sábado a la noche... Oye, es que yo tengo una cosa para el miércoles. Pero, espera. Vale, de acuerdo. Y luego ya empiezas con el sábado. No me pises. Sábado in the night. Exactamente, vale. No me pises. Vale, que llevo chanclas. Que llevas chanclas, oyes. Bueno, pues el miércoles, febrero, 12, venga. ¿Qué hay? Pues una... ¿Cómo se diría? Ay, madre mía, pues ahora una cosa... Muy bella. Ya no me acuerdo cómo es, pero vamos. Es tan bella que ni se acuerda. Estáis todas invitadas al auditorio de la Facultad de Leioa, de la UPV, porque el 12 de febrero, desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, hay una presentación sobre la prostitución y una perspectiva abolicionista. Van a estar la filósofa Rosa Cobo, Amelia Tiganus y Paula Fraga. O sea, que todo el mundo que quiera escuchar esa perspectiva, que es la abolicionista, puede llegar el 12 de febrero, que es miércoles, a la UPV de Leioa. Vale. Qué bueno, oye, las filósofas últimamente salen mogollón de casa. Antes no, yo no oía filósofas de nada. Ahora que si en Videobarrieta, que si en la UPV. En la UPV, o sea, me parece bien, que las filósofas se usen. O sea, me parece estupendo. Las filósofas tienen cosas que decir. Muchas, pero sí, que antes que... no se oía. Nada. ¿No? ¿O tú lo oías? Yo sí. ¿Ah, sí? Yo sí. Ese gremio. Igual es estar atento, ¿no? También a ello. Esto es un poco como el que está embarazado, después empieza a ver todas embarazadas. Sí. Cuando estás al lado de una filósofa, ves a todas filósofas. Claro, ahora que estoy al lado de una filósofa, resulta que salen filósofas por todas las campas. Claro, como humus. Igual, pasa una soca y una filósofa. No, me parece bien, me parece estupendo. A mí me parece estupendo también poder llegar y participar en esta... Que yo voy a llegar, por cierto, que estoy invitada. Yeah. Hasta Lejona vas a Hasta llegar. Lejano. Muy bien. A ver si llego a las 9:30. Eso ya lo veo más difícil, pero... Sí, llegarás. Pero estaré todo el día. ¿Repite el nombre de la filósofa? Mira, se llama Rosa Cobo. Rosa Cobo. Luego está Amelia Tiganus y luego está Paula Fraga. Entonces son las tres que van a intervenir, pero bueno, va a haber mesas redondas a lo largo de todo el día. Y luego ya para terminar, yo ya no tengo nada más que decir, ya en Biluarte a las 5 de la tarde está el ciclo Cine Perdidos. ¿Eso qué día? El 13, el jueves. 13, jueves. Ya termino, vale, yo el 13 jueves a las 5 de la tarde, Cine Perdido, Historias Extraordinarias en Biluarte, de Mariano y Llinas, Argentina 2018. O sea, que es una película muy reciente. No le conozco a este director, pero bueno, Cine Perdido, con este título tan amplio, a saber dónde que se puede encontrar. Onda, ahora pues, te dejo yo aquí para el sábado. De acuerdo, pues yo, antes de perderse por ahí, tengo una fiesta feminista con Irancho Varela y su manada en el ICA Ateneo a las 7 de la tarde el sábado. Bueno, pues eso, una fiesta feminista. ¿Y por qué? ¿Y por qué contra el machismo, sal con tus amigas. Ah, vale. Eraso en contra el Cartasunan feminista. Ah, vale. Irán Chubarela, DJs, bueno, fiesta. Hayak. ¿Y la Iranchu que va a hacer algún monólogo o alguna cosa? No se sabe. Hará algo. Y hay cañas y pinchos. Y bueno, pues eso, la que no lo sepa. Ahí está. Ahí estamos. Invitada. Eso para mañana, ¿no? Eso. Sí, mañana señora. Sábado. Mañana sábado. ¿A qué hora? a las 7 de la tarde. A partir de las 7 hasta las... Ya sabéis dónde está el Icane Ateneo, que está en Muelle Albeni. Nada más pasar... Beni, ¿no? Beni y Beni. Sí. Vale, nada más pasar el puente de San Antón. Eso es. Así para es que, bueno, yo tengo una cosita. Mira, esto sí que hay que pagar algo, pero yo creo que es que lo tenía que decir. ¿Pero también poco? Bueno, pues bueno, no es mucho, la verdad. Son 10 euros lo que hay que pagar. Y es un taller de tango grupal que se llama El Abrazo. Y está hecho para todos los niveles. Es en La Mana 2, en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? O sea, de Pícara Magazine, exactamente. Os voy a decir que viene una chica que es argentina, que se llama Natalia Puccini, y Libertad Solana, que es, y son, las dos son bailarinas y docentes. Entonces, para, es un tango feminista para romper estructuras, porque, bueno, todos los que nos gusta mucho el tango, sabemos que está muy estructurado. Los hombres ahí bailando, tienes que estar esperando a que te pidan baile. Y esto, de alguna manera, lo que quiere romper un poco con todo eso, ¿no? Entonces, a todos los que nos gusta el baile, el tango, me parece como muy interesante. Yo, la verdad, es que estoy muy contenta de que lo hagan y... Y ¿cuándo pienso, va a ser? Para va otra ser vez. Mañana a las 6 de la tarde. Entonces se puede ir al taller y después, pues, al Icateneo. De acuerdo, repites, pues estupendo. En Pícara Magazine. Y por 10 euritos. Nada más y nada menos. Eso es. Vale. ¿Qué nos vas a poner, chula? Pues os voy a poner una cosita que nos ha dicho nuestra próxima víctima, que le gusta mucho. Es una cantante que se llama, o se llamaba, Bessie Smith. A mí también me gusta. Exactamente, me imaginaba. Hombre, buenísima. Vamos a disfrutarla. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows when you're down and out. In my pocket not one penny, and my friends I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. When you're down and out, not one penny, and my friends haven't any. I done fell so low, nobody wants me round their door. Without a doubt, no man can use you when you're down and out. I mean, when you're down and out. 97 Irratia, te necesitamos tu audiencia. ¿Cómo ha quedado? Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Hoy te meten en un saco. Bueno. Rarebux es Magnolia. Sí. Ah. Bueno, pues... A ver, bueno, eso, vale, que nos están haciendo señas. Que es que estamos aquí como si estuviéramos en casa hoy. Claro, no sé qué nos está pasando. Definitivamente, hoy nos casa camilla. Vale, vale. Bueno, pues a ver, hoy tenemos con nosotras a Natalia Gómez Acebo. Natalia, muy buenas. Un placer tenerte con nosotros. Librera, es librera. Teníamos unas ganas tremendas de tener a una librera. Y os vamos a comentar que tiene una librería que se llama Magnolia y que está en el casco viejo, en la calle Carnicería Vieja, pero bueno, la esquina con el cantón. O sea, si vais a Carnicería Vieja, al final, si vais desde la catedral al final, veis la librería por narices. Y si pasáis por el cantón, que es el único cantón que hay, ahí está la librería. Bueno, Natalia, ¿cómo te haces librera con la que está cayendo? Porque no me he hecho librera ahora, soy librera de... ¿De siempre? De siempre, claro. Ah, ¿tenías antes ya? Ya he sido librera. Sí, desde ¿tenías hace librería? Mucho. Siempre he trabajado en librerías. En librerías. Sí. Cuéntame, en ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Eso, ¿cómo empezaste? Con 25 años monté una librería. ¿En Bilbao también? Sí. Joder, qué valiente. Bien, ¿no? La librería Anti. Anti, es verdad, me y eso es. Uh-huh. Y una librería de arte y cultura contemporánea. Sí. Y nada, y desde entonces he estado todos estos años, estuve unos cuantos años ahí, después en La Lóndiga, después en otras cosas. Y hace ya un año y pico que empecé con el tema de la segunda mano. ¿Mm? Porque Magnolia es una librería Magnolia, de segunda mano. Es, a ver, bueno, yo quería eso, que nos explicaras un poco tú. O sea, tú de siempre has sido librera. Eso es. ¿Y te gusta sí, mogollón? ¿Y sí, por qué? Que, ¿por qué? ¿Por qué? Es lo que me gusta, no se puede evitar cuando, claro, cuando eres librera, pero, eres librera. A ver, que mucha gente me dice, gustan las librerías. Eso es. Siempre me han gustado. O sea, siempre. Las ¿y te ha gustado leer? Me gustan los libros. Me gusta leer y me gustan muchas cosas. En los libros hay muchas cosas, ¿no? Oye, ¿no te parece súper arriesgado poner una librería ahora con el e-book, con el bueno, internet, pues es con que la como mierda, todo eso sin a poder? A ver, yo no aspiro a ser rica, yo aspiro a tener una vida digna y a disfrutar de la vida. Y uh-huh. Como es lo que me hace disfrutar de la vida es esto, pues a eso me dedico. ¿Te costó encontrar el lugar? Mucho. Eso, el lugar lo llevo buscando mucho tiempo, años. Y porque es muy importante el tema de inmobiliario en cualquier cosa, pero en una cosa que tiene unos márgenes de beneficio tan pequeñitos, pues claro. Y luego, pues si yo pongo esta librería yo vivo en Irala, pues no he pensado muchos sitios bonitos donde poner la librería, pero necesitas que pase mucha gente. Claro. Entonces, en el casco viejo es la calle Carnicería está... Está es maja paso, ahora. Sí. Bueno, no es que sea de muchísimo paso, pero bueno. Bueno, pero sí, es una sí. Calle maja. Y hay desde ambiente, luego maja sí que es. Y hay es un amable. Ambiente, sí, ha mejorado mucho esto sí. En los últimos tiempos. Yo creo que es una calle muy bonita de tiendas. Yo que he andado diariamente por allí, me parece una calle estupenda para poner un... Y de mezcla, me gusta sí. Que hay mezcla entre comercio tradicional uh-huh. Y gente más joven y cosas más... Eso es, también hay cosas alternativas... Pero sigue uh-huh. Siendo una calle con sí. Bastante sabor, así, ¿no? Sí, sí, tiene su arraigo... Sí, me gustó, uh-huh. Me gustó esa esquina. Háblanos un poco de Magnolia... ¿Cómo montas? Pues ¿cómo Magnolia te... empecé a acumular libros en un almacén, compartiendo almacén con unos colegas ahí en 2 de mayo, en un coworking de estos, en un sitio compartido, y hacer rastros, ferias, mercadillos, porque yo recojo libros, básicamente recojo lo que me dan. O sea, todo, cualquier cosa, cualquier tipo de recojo libros. Lo que me dan y luego no, hago una criba. Ah, vale. Y los demás a la hoguera. No, por Dios. A la hoguera algunos nunca... tiro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hay algunos. Yo soy capaz de tirar un libro. Sí, fíjate. Seguro que eres capaz. Hay libros, no. Hay libros no, bueno. Que son para tirar. De todo pues lo que yo leí, algunos hay uno los... que no he terminado de leer. Y lo miro cuando le veo allí puesto, digo, te tiraría a la basura. Pues tíralo. Y luego digo, joder, no lo voy a tirar. ¿Cómo voy a tirar un libro? Me duele muchísimo tirar un libro. ¿Qué va? Si es facha, lo tiras a la basura y te quedas tan tranquila. Con la cara de buena que tienes, yo nunca hubiese pensado que nos estarías diciendo eso. Algunos hay que tirarlos. ¿Para qué lo vas a... Pues pero sí. Un libro siempre, no sé, porque yo con los libros tengo algo especial, con el tocarlo, el tener, aunque sea malo, aunque digas, o sea, no merece la pena, o lo has leído y dices, bueno, o sea, esto en mi vida. Pero sí, sí. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de libros, cuando haces la criba? La criba. ¿Puede tocar esto? Vale, pues la criba que hago es que aparto todos los de mujeres, que hay muy pocos. En las bibliotecas que me dan, no sé, te diría que igual uno de cada 20 o de uno de cada 50 libros. ¿Es de mujeres? Sí, es de autoras o de temas. De mujeres. Esos me los guardo todos, esos no tiro ninguno. Los guardo todos y los voy organizando. Y tengo pues ya unas cuantas estanterías llenas de este tema. Y luego, pues a mí me interesa el arte, las humanidades, la historia. Hay muchas cosas que me interesan. Y voy, pues la librería es general y depende un poco de lo que me van dando en cada momento. Pues a veces me llegó una biblioteca fantástica de historia, pues tengo un fondo de historia extraordinario. He tenido mucho cómic, cine, pero el cine, por ejemplo, los libros buenos vuelan, eso claro. Es así. Novelas, por ejemplo, tienes. De novela narrativa tengo, entonces sí. Tengo de narrativa de mujer, tengo todo lo que me llega y de la de hombre selecciono a mi manera. A tu bola. Y tengo una especie de zona de clásicos. Okay. Y sí, y ya te digo, lo que es mi criterio, no sé. Ya, bueno, pero vamos. Y que... tengo, pero por ejemplo, narrativa contemporánea. Hay un montón, y esto lo derivo a otros sitios, pues a las ONGs que hay muchas librerías de rastros de estas cosas y así lo voy organizando. Tampoco llevo tanto, en un año he acumulado una buena cantidad de libros, la verdad, pero... Y en la librería no llevas mucho tiempo, ¿no? En el casco viejo llevo 2 meses. Ah, pero bueno. Llevaba acumulando libros más de un año. Ya. Vaciando almacén. Eso, te llamaban pasteros, a ti, o sea, tienes sí, como un poco, una especie bueno, de que... Lo, el boca a ti, boca. El sí. Boca a boca y te van acumulando y vas recogiendo. Me iban trayendo o he ido a casas a vaciar trasteros y estas cosas. Vale. Y has dicho que de mujeres que hay poco. O sea, bueno, en las bibliotecas, que es verdad que no hay nada. No, bueno, es lo que es. Ahora se está publicando, pero claro, esto no es... Sí, tengo algunos... Pues hace poco me han hecho una mujer, una vecina del casco viejo, me ha dado un montón de libros de feminismo en francés buenísimos. Pero increíble. Sí, pero en general... Es que creo que la gente está leyendo esto ahora, entonces no, si me llega la teoría King Kong, pues dura 10 minutos. Este tipo de libros no... Pero bueno, vamos a... yo los recojo, si alguien se quiere deshacer de ellos, que pase a más gente. Uh-huh. No, se acerquen a Magnolia. Lo bueno de la segunda mano es que es muy barato, es claro. por 2, 3 euros, 4, puedes tener muchísimos libros y es una manera de para el que le gusta leer de abrirse la mente a muchos más. Oye, Natalia, ¿te has encontrado con algunas ediciones de esas antiguas? Sí, claro, sí. A estas cosas sí que las compro. A veces sí, yo siempre estoy buscando y si encuentro alguna cosita que se puede pagar y que se puede dejar a un precio majo... Sí, claro. He tenido algunos libros y tengo algunos libros sobre mujeres muy curiosos. Qué maravilla. ¿Quién compra hoy libros? Porque yo creo que ha cambiado. El mercado está mal, ¿no? Un poco el tipo de gente. Bueno, yo soy librera hace 15 años y nunca está bien. Creo que no sé cuándo pudo estar bien el tema de los libros. Igual en los 90, en los 80, no lo sé. Pero compra libros todo tipo de gente. Y a mí me ha encantado en el casco viejo que estoy teniendo, sobre todo chicas de 15, 16, 17 años. O sea, que frente a esa juventud que no lee, que va por la vida con elementos muy rápidos, que no se detiene... Hay mucha gente de muchas maneras. No, pero que te quiero decir ese estereotipo de que los... Puede ser que no lo sé. Que obviamente la mayoría de la gente estamos todas... yo también, no voy a decir que yo no. Yo estoy enganchada a las series, al móvil, al YouTube y a todo, pero... También a leer. Pero claro. Muy bien. Pero sí, sí que hay. Y he tenido clientes de 13, 14, 15 años que... Que leen mucho. Y... Oye, cuando te llega así la gente joven, o bueno, pues muy joven, ¿no? ¿Te suele vienen ya derechos a pedirte un libro o no? ¿O vienen a, oye, sueles aconsejar o llévate esto? O... Las que vienen, pero sobre todo las que vienen, son muchas más chicas, vienen a... Pues ahora me han venido a pedir Mujercitas, claro, hay una... Bueno, por la famosa peli. Ana Frank... Jane Austen, estas cosas. ¡Qué bueno, claro, qué bueno! Es lo de siempre, igual claro, que siempre. Eso te iba a decir, ¿no? Me parecía que igual venían buscando otra cosa, Virginia Woolf o... Eso es para más mayores. Es mucho más mayores. Y además me parece una buena iniciación con esos tres títulos que has dado. Pero lo buscan ellas. Sí, sí, por eso digo que es muy buena. Oye, suele ir mucha gente así en plan... O bueno, o en tu vida de librera ya... ¿te gusta la gente esa que va allí buscando algo, que no sabe lo que está buscando, pero que va buscando algo, un libro, algo? O sea, algo raro, distinto. Sí, sí, eso es la librería. ¿Te has solido encontrar mucho de ese tipo de...? Yo no, cuando la gente entra yo les dejo. No les digo nada al no ser de que me pregunten. Bueno, les saludas a la gente, bueno, ya. Pero no... Dejas que anden por la librería, ¿no? Y tocar los libros y todo eso. Ya, es que eso es importante, yo creo. Eso se nota mucho. Cuando vas a una librería de estas que hay tan, pues tipo cadena de... O sea, es como, no sé, a mí me resulta... Yo me acuerdo, por ejemplo, de en Madrid, que había algunas librerías de esas súper antiguas que entrabas y daba gusto. O sea, que te metía el librero, la librera allá y te decía, ¿qué estás buscando? Pues no sé, una novela, algo que... Es que, pues vale, entra y mira, y si no, me dices de qué quieres o qué te apetece leer. Y yo era de las que intentaba comprar lo mínimo, pero había momentos en que decía, estaría dispuesta a venir con un carro aquí para llevármelo todo, porque era una maravilla. Esa sensación de estar en un sitio así, no como cuando entras a una de estas enormes, que llegas allí y, nada, o sea, es como una dependiente o da igual. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? O sea, no, bueno, ni siquiera te dicen nada, o sea, ni siquiera te saludan. Simplemente tienes que ir, oye, si no lo encuentras, oye, estoy buscando este libro, ¿lo tienes? O sea, así. Yo creo que el trato es muy importante en una librería y para que te guste leer también. Sí, yo también trabajé en algún momento en una librería ajena y no donde te o entiendas donde te obligan o te dan la consigna de encajar a la gente libros, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido, aparte de que no me sale, me parece que es muy contraproducente. Yo creo que a mí lo que me importa es que la gente vuelva, o sea, que claro, no me importa que compren hoy, o sea, que quiero que la gente esté a gusto, que venga y que se lo diga a sus amigas, no sé, eso es lo que hace que te vaya bien. En el casco viejo, ahora que se están cerrando tantos comercios, ¿hay algún tipo de política para ayudar al comercio? ¿Has tenido algún tipo de ayuda para abrir la librería? Sí, sí, qué sí. Bien. Sí, la verdad es que sí. No sé cómo se llama ahora, la Nequinza o cómo... Ah, sí, sí, puede ser. Sí, sí, hay cosas. Hay, sí. O sea, que se pueden conseguir. Hay pequeñas ayudas, sí. Pequeñas ayudas. Y a ver, siempre las ayudas tienen la trampa de que yo que soy como de gastar lo menos posible, pues para que te den 100 tienes que gastar otros 100. Sí. Entonces acabas gastando 200, adelantando, luego... Es un poco así, pero bueno, sí que sí que hay cosas, sí, hay ayudas. Vale. De hecho, me han comentado que este año no se han repartido, no se ha repartido todo el... Ya que tienen bote. Porque no ha pedido la gente. Yo creo que es porque la gente no tiene para invertir. Porque es lo que te digo, que sí, claro, si para que te den tienes que gastar, bueno, eso es un poco, pero bueno, está bien ya para hacer cosas. Yo quería preguntarte ahora, ya pasando a un nivel personal, ¿cómo empezaste a leer? ¿A qué edad? ¿Y cómo recuerdas esos primeros momentos de tu vida? O sea, de librera a lectora. De lectora, pues librera, mis padres leen mucho, no, los yo dos. Creo que fue al revés. Sí, mis padres leen mucho, en mi casa ha habido muchos libros y a mí me mandaban a leer, a la cama a leer, bueno, a mí y a mi hermano, pero a mi hermano no le gustaba nada y a mí siempre me gustó. Y hace unos días recordaba... ¿Qué edad tendrías más o menos? Siempre que recuerdo, no sé. Recuerdo ya los libros, hablando... Recuerdo más los libros de adolescencia. Pues recuerdo que mi padre me dio Matar un ruiseñor. Yo ya lo leí. me entusiasmó. Y me, sí. Me entusiasmó aquel, sí, aquel libro. Sí. Mi padre era es abogado y entonces el protagonista era abogado. Ah, claro, entonces, claro. Esto y... Luego más tarde vi la película, pero al principio fue el libro. Me acuerdo de ese, me acuerdo de Momo, que creo que me lo leí demasiado pronto, pero... Y luego mi madre también devora libros y hemos leído todos mucho suspense, sí, asesinatos, thrillers, todas estas cosas. Yo empecé con Agatha Christie. Los cinco y esas cosas. Ah, bueno, los tres, pero ese menos. Yo Agatha Christie. Con aquellos que eran Mujercitas, Mujercitas, esas cositas así. La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. Pero así de nuevo, o sea, como un libro ya de más mayor, el primero que recuerdo era Las sandalias del pescador. Ajá, de eso es una peli también, ¿no? No me acuerdo, no sé, creo que no he visto la peli. El Papa o algo así, ¿no? No tengo ni idea, es que no me acuerdo ya. Creo que es algo de un Papa. Sí, la película de Anthony Quinn. El primer libro. Sandalias del pescador. En mi barrio, sí, aunque era un barrio obrero, había una biblioteca municipal. Y estaba, pues nada, y mogollón de tardes, pues quedábamos y bajábamos, merendábamos y, vea, vamos a, como llovía mogollón aquí y de todo, vea, ¿qué hacemos? Pues vamos a la biblioteca. Y éramos, me acuerdo, cuatro amigas y de cuatro amigas cada una leía una cosa distinta. Una que se pasaba todo el día leyendo Asterix y Obelix, los cómics de Asterix, no, claro, y Obelix, y nos molestábamos. Esa sería yo. Porque estaba todo el rato riéndose. Mafalda, por favor. Ah, bueno, Mafalda, yo esa Mafalda tengo toda la colección. Todos los libros los de Juan de Jeringaos. Pues esa tengo yo, la colección, sí, de Mafalda. Ah, habría alguna de Corín Tellado igual, ¿no? Bueno, esas me las leía yo dos porque yo tenía una tía en Santander, que cuando yo iba en el verano, mi tía tenía, o sea... Pero de 1920 y eso, novelitas así, como aquellas que había de Estefanía, vaqueros. De vaqueros, pero en para chicas, o sea, de historias de amor y cosas de esas. Y yo es que me pasaba, todo el verano me leía y qué ella mal ha hecho el amor. Me hacía la selección ella. Este verano, y decía, no, cuando me marchaba me decía, bueno, estos los voy a retirar porque ya te los has leído, para cuando vengas los otros. Y los devoraba, ¿eh? Devoraba aquellas mierdas y me acuerdo que mi madre me daba unos cachetes porque estaba comiendo y estaba así. Con el libro encima. Con aquella mierda. Y ahora bueno, he releído alguno y digo, joder, qué fuerte es esto. Porque era súper fuerte, ¿eh? A ver, ¿qué estás leyendo últimamente? Pues me he leído que me pasó una señora aquí en la librería y me ha gustado muchísimo Mi asistenta. Y ahora no voy a recordar la autora, pero es una historia de una mujer inglesa que tiene a su hijo de 20 años deprimidísimo, que no sale de la habitación, y desesperada recurre a llamar a la niñera que lo cuidó, que es una africana que está en África, y entonces es muy divertido y, bueno, me ha gustado mucho, mucho. Pues yo sí lo quiero leer. Mi asistenta se llama. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos un poco la dinámica. Nosotras vamos a la libre, podemos llevar libros y tú te los dejamos. Oye, mira, yo no quiero este libro. Sí, yo recojo, eso es. Nada, eso es. Los traéis o si tenéis muchísimos, pues hablamos. Vale, otra y luego cosa que... tú, para, espera, perdona, ¿eh? Para comprar, o sea, más o menos has comentado que el precio... Los precios dependen de lo raro que sea el libro, claro, y de lo si que haya. Yo básicamente miro en internet y cómo está cada libro, uh-huh, y bajo el precio, o sea, lo pongo un poco más bajo. Eso es lo que, uh-huh, así como lo hago. Y luego yo compro, bueno, estoy todo el rato buscando, pero compro todo, cosas todo raras. No, compro muy poco, no, ya me gustaría, pero no, soy pobre y compro muy poco. Y luego lo que me está, lo que pasa siempre que tienes una librería, que eso la gente es, viene y no, y quiere una cosa que no la tienes. Que ¿y lo puedes pedir? Siempre pasa, sí. Sí, vale. Entonces, eso me, claro, yo importante, en esos casos yo lo busco, lo compro, lo traigo y... Y luego el problema de los libros es el espacio que ocupan, ¿no? Entonces también te tendrás que... ser seria en el asunto de acumular, de cribar, y sí, claro, que el espacio, claro, no es infinito. No, hay que, exactamente. Pero bueno, por ahora, como qué es... Qué bien. Una cosa que vimos cuando fuimos a buscarte era que tenías dibujos. Sí, has diversificado por alguna razón, porque te han regalado muchos, porque te gusta el arte, porque te gusta... No, no, no, eso no me lo regala nadie, eso es porque me gusta a mí. La librería se llama Magnolia, a mí me gusta mucho la naturaleza y en concreto la ilustración botánica, y por eso tengo una bastante especialización. Ay, qué bien. No, esos serán más caros, ¿no? Natalia, porque los grabados no son baratos. Por muy poquito dinero puedes tener una obra antigua, preciosa. Sí. Ay, mira. Comparado con lo que vale el arte, es arte barato. Al final son páginas de libros, normalmente. Y sí, me interesa mucho el siglo XIX, uh-huh, y todas las técnicas de impresión... Cómo se pasa de colorear a mano los grabados a las primeras técnicas de impresión mecánica en color. Y bueno, pues sí, tengo un montón de láminas de animales, de plantas, también busco representaciones de mujeres, retratos. ¿Que son francesas, inglesas, españolas? Sí, vienen del extranjero la mayoría, porque aquí... Yo es una cosa que la conocí en Francia, en los mercadillos, en las tiendas de antigüedades. Ajá. Aquí no se estila mucho eso, pero entonces yo los traigo de Bélgica, de Portugal, de Inglaterra, en otros sitios que... Y al que tener tanto papel acumulado, por los libros me refiero, ¿necesitan algún cuidado especial? ¿Los libros? Sí, digo, por igual, cuando tiene los libros mucho son muy sucios. Cuando tiene mucho tiempo, no sé, igual es que, igual, simplemente pregunto por curiosidad, por si hay algún bichito de estos que con el tiempo y el polvo bichitos se los coman. Pues, y bueno, sí hay. Me pasó una vez que le fui a quitar a un libro antiguo un algodoncillo que tenía, y no era un algodoncillo, era un bicho que se había comido un buen trozo. Para eso hay que congelarlos. ¿Los libros? Sí. No jodas. O sea, que tú los compras o unos especiales los congelas. Pues si ves que tiene bicho y que está vivo, si congelas, claro, se mueren los bichos, uh-huh, y ya está. Sí, por lo demás... Pero vamos, más que no bichos tienen... suelen tener hongo, o sea, hongo no, lo que da alergia. Ácaros. Ácaros, sí. Vamos, que no, a no ser que lleven mucho tiempo, no estropean, ¿no? El polvo, claro, viven los ácaros, sí. Sí, y sí, hay los ácaros tienen un olorcillo y a mí, de hecho, me da mucha alergia, pero eso no se quita, eso no sé cómo... Ya. He oído que hay gente que cuelga hojas de laurel, porque parece que se van ahí, pero... Sí, a mí me contaron una vez, porque yo tengo algunos antiguos, y una vez me pasó que me encontré, pues llevaban ni se sabe, o sea, eran de mi tatarabuelo o algo así, de esos de cueros, de la pasta súper dura y eso, y un día abrí, o sea, olía fatal aquello, y mal, y vi bichitos, y me dijo un librero en Santander que tenía que abrirlos y dejarlos al aire. Que los tuviera abiertos y al aire. El sol igual, ¿no? También será bueno. No sé, no, me dijo que el sol no. Bueno, pero que todo esto no haga retraer a la gente hacia la lectura, por favor. No, eso no tiene nada que ver. Esto no es como conservación, una colección. No, no, todo lo contrario, es conservación. No tiene nada que ver con retraerse. Hay millones de causas para acercarse a los libros. Bueno, que yo sí quería preguntarte ya para terminar, llevas, has dicho que 2 meses en la librería, ¿qué, cómo ves las expectativas? ¿Cómo lo ves? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. ¿Sí? Se le nota en la cara. Ya, yo sí la veo, pero bueno. Se le nota. A mí me hay encanta. Gente, hay movimiento y... Sí, está muy bien. ¿Sí, no? Sí. Vale, a ver, pues... hay que animarse a comprar, porque si no, eso es, luego nos quejamos, ¿no?, cuando cierran las tienditas. Claro. Pero sí. ¿Dónde compramos? Pues eso es. Pues eso es lo que hay que pensar. Pues ya sabéis, hay que ir a Magnolia en Carnicería Vieja, con el Cantón, esquina con el Cantón, ahí. Eso es. Y es preciosa, de verdad, sí, es que es verdaderamente preciosa. Y luego eso, pues socializar con la librera, hablar con la gente... Una cosa te lleva a la otra. Es importante. Bueno, pues bueno, nada, ya hemos terminado con... Pues bueno, no, le vamos a hacer un test. No, no, siempre. Eso. Hemos terminado la primera parte, falta la más dura. De las feuchas. Bueno. A ver, Natalia, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? Jolín, ¿eso hay que decirlo aquí en público? Sí, totalmente. Pues claro, no nos oye nadie. Muy bien dicho, menos mal. ¿Has hecho alguna vez un simpa? Uf. Sí, algún habré hecho, pero... Conscientemente no tiene cara de hacer simpe. No va conmigo mucho. Ya. Bueno, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? O sea, una cosa ilegal, va, venga, y no te pillan. ¿Qué harías? Jolín. No quiero, no sé. No es ilegal. Pues no sé, muchas veces me molestan las normas, sí, no sé, pero... Ahora no sé, ¿no? Sí, pues cuando una norma es... La verdad es que si una norma no me gusta, pues no la suelo cumplir. O sea, no le doy muchas vueltas. Muy bien. Si Aladina se te presenta y te pide y le puedes pedir 3 deseos, ¿cuáles se las pedirías? Ay, nada, pues seguir siendo librera y... quiero ir a Nueva Orleans, que tengo una hucha, así que comprarme muchos libros, por favor. ¡Qué bien! Una hucha para viajar y nada, pues que mis niñas estén bien. Pues fenomenal. Genial. Oye, ya siendo librera, esta pregunta te la tenemos que hacer. Hacía tiempo que no la hacíamos. ¿Qué libro, canción o película odias, en este caso? Odio. Eso, quemarías. ¿Libros? ¿El libro? Muchos libros y muchas cosas. Fachas, fascistas y estas cosas. Todo eso quemar. Fuera, sí. Sí, no sé. Hay muchas. A ver, ¿cuál es el sitio más insólito donde has... ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? Insólito. Insólito, insólito, insólito. Ay, pues no. En la cama, un sitio insólito, en la cama. Venga, muy bien. Gracias. Defínete. Eso es, defínete en una palabra. Venga, no te pongas nerviosa ni rojita, nada. Defínete en una palabra. Un poquito estás solo. Las relaciones sexuales dan calor. Sí. Pues que me defina. No sé, pues soy... No me sabía que me ibais a hacer un test, pues yo qué sé, pues soy muy maja, muy buena gente. Muy bien, exactamente. Muy bien, así es. Bueno, Natalia, pues estamos de acuerdo en que eres maja y muy buena gente. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotras en Las Feuchas y ya sabes, cuando quieras, nosotras iremos a visitarte a Magnolia y a comprarte libritos y grabados para que hagas, sigas haciendo hucha. Pues muy y bien. Se lo diremos a las ahí, amigas. Eso totalmente, es. Eso desde luego. Un placer. Oso, no. Igualmente. El rincón de las lunas perdidas, por Frida. Aupa, feuchas. Hola. Frida. Hoy traigo a una poeta de aquí, de Baracaldo, una poeta contemporánea, joven, que se llama Itziar Mínguez Arnaiz. Tiene publicados desde el año 2006 11 poemarios. O sea, ella, bueno, tiene 40 y pocos años, creo que 46. Pues casi año. Casi a uno, desde que ha empezado, uno por año, ¿no? Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, aunque no ha ejercido esa profesión y se gana la vida como guionista de televisión. Su escritura es muy intuitiva, sencilla, clara, desnuda, profunda. Recorre a menudo el asfalto de la urbe y su labor ha sido reconocida y premiada desde su primer libro. Voy a ir desgranando algunos poemas de diferentes libros y hasta que tengamos tiempo. Este que traigo es de Luz en Ruinas. Se titula Dejas la maleta en el suelo. Dejas la maleta en el suelo. Miras la casa que tiene delante. Es la que buscas. Estás seguro. En cambio, sacas del bolsillo interior de tu chaqueta la fotografía vieja, roída por el ratón del tiempo. En efecto, es igual, aunque diferente a la vez. Todo es exacto. Metes la fotografía en ese bolsillo que late al mismo ritmo de tu corazón. No tienes llave, ni papeles que lo certifiquen, pero esta es tu casa. Nunca imaginaste entrar en una casa, en tu propia casa, como un policía o un ladrón, empujando la puerta con el hombro hasta torcerte de dolor. Con lo fácil que parece en las películas. Qué realista, ¿eh? Sí, lo mismo que he dicho en el enunciado, es muy, muy sencilla. Bueno, quiero decir sencilla... Que se entiende, o sea... Exactamente, no quiero decir sencilla de... Sí. Pero se entiende. Este me gusta mucho. Te despiertan los golpes en la ventana. Sales del sueño con prisa y preguntas qué pasa. Tres mujeres viejas te piden ayuda. No saben tu nombre, pero te llaman doctor. Cuando quieres darte cuenta, estás entrando en una casa que no conoces y todos te dan las gracias por venir, como si llevaran una vida esperándote. Sin más explicación, tiran de ti y te conducen a una habitación mal iluminada. Te das cuenta de lo que sucede. Es una cama con barrotes. Una mujer grita al mundo su verdad más doliente. Está a punto de parir. Dices que vas a por tu maletín, pero ellas te lo impiden. Tienen todo lo que necesitas, doctor. Agua caliente, baños limpios y luz. Es verdad. En toda tu vida es la primera vez que asistes a un parto y no tienes nada de lo que se considera imprescindible. Sabes que duele, que dar vida es doloroso. Casi tanto como recibirla. solo que de esto no tenemos memoria. Las mujeres mojan los paños y los escurren en las palanganas. Con ese gesto que da sentido al mundo. Te miran. Nunca han necesitado ayuda para esto. Pero ahora que estás tú, te consideran necesario. ¿Cómo hacer que no duela? Es tu máxima preocupación. La parturienta empuja y cada embate es un paso nuevo hacia la vida. Ya queda poco, dices. Quieres que acabe cuanto antes porque te traspasa su dolor. Parece imposible que vaya a salir. No tiene fuerzas para seguir empujando. Y la impotencia te nubla la vista. Pero hay un último esfuerzo que no te explicas de dónde sale. Un grito que parte en dos el mundo ante el que no puedes sino rendirte. Y que da paso al momento feliz, que es el momento primero a la vez. Lo coges en tus manos, aunque no te pertenece, como si quemara, se lo das a la madre, que lo recibe con una sonrisa, sin atisbo de memoria que lo recuerde, el dolor reciente que aún a ti te late en las manos. Se llamará como usted, dice la madre, que te pregunta, ¿cuál es su nombre, doctor? Y tú haces memoria, pero estás tan asustado que ni siquiera te acuerdas. Qué bonito. Parece una guionista. Sí, ¿no? Es que es una guionista. Sí, sí. Todo ese proceso. Eso, sí. Es un poema lleno de imágenes. Sí, está guionizado. Totalmente, sí. Entonces, la verdad es que es, o sea, estaba pensando, digo, claro. Sí, todo guionizado. Su parte guión. Pero además te mete en la historia. Eso, o sea, que sabe implicarte y te lleva. Sí. En el año 2014 hace un libro que lo denomina Wipi Poemia. Ya sabéis lo que es, bueno, pues como entras en la Wikipedia y empiezas a buscar. Entonces ella tiene unos que a mí me gustan. Uno es Marilyn Monroe. Nace el 1 de junio de 1926 como Norma Jane Mortenson. Vive oculta tras el nombre de Marilyn Monroe y muere el 5 de agosto de 1962 como Norma Jane Baker. Deja tras de sí un bonito cadáver y versos como este. Al final todo es intangible. No era rubia ni tonta. Frida Kahlo. Magdalena Carmen, Frida Kahlo y Calderón, Coyoacán, 1907-1954. Resiliente. Resiliencia, capacidad de sobreponerse al dolor emocional o incapacidad de la emoción para estar a la altura de sí misma. Qué buenos. Es muy bueno. Muy rápido, es muy... O sea, te quiero decir, como la wiki, pero... Así, sí. En el 2015 tiene otro poemario, Cambio de rasante. Este es muy divertido. Teléfono. No va a sonar por mucho que lo mires, te repites, tratando de poner un poco de sentido común a tu vida, por una vez. Y entonces... Va el hijo puta y suena. Una historia. Y llueve. Entras en un bar, te sientas en la única mesa libre y lo ves. Dos tazas de café sin tocar, intactas. Sabes que ahí hay una historia, pero ¿cuál? Anticlímax. Y resulta que es de otra compañía de teléfono para que te cambies. Y te ofrecen el oro y el moro, y tú ahí, escuchando, como si la oferta te interesara una mierda. Tanto, pero tanto, tan desesperada, rabiosa, terriblemente esperabas esa maldita llamada que no llega. Y lloras. Y el operador pregunta desde el otro lado de la línea, ¿puedo ayudarle en algo? Cuelgas. En el año 2017 escribe QWERTY. Ella dice que es como una autobiografía poética en la que trata de entender su relación con el poema siempre en clave de historia de amor, y como cada historia de amor tiene sus luces y sus sombras. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. O la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. No lo he escrito yo. ¿Qué más quisiera? Es muy bueno el artículo 20 de la Constitución, de lo mejorcito de la ficción española. No me digáis que esto no es originalidad y cómo es capaz de escribir en forma de poesía o en forma de relato, también guionizado, un artículo de la Constitución. Bueno, creo que tengo más poemas ahí, porque... No, hay tiempo. Porque, pero por eso. Por eso lo digo, porque aquí he traído pocos. Vale, bueno. Vale. Y muerte en el olvido. Pero bueno, puede poner una canción. Sí, también se puede poner una canción. Este es del último que os he dicho, el cuarto, su título es así. Muerte en el olvido. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Escribió Ángel González para que yo lo leyera en ese preciso instante cuando en el tren solo quedábamos el poema y yo, detenidos en la última estación, sin darnos cuenta de que se ponía en marcha otra vez y me llevaba de vuelta a un sitio del que nunca he regresado. Oye, esta... No, termina, luego te pregunto qué era sobre ella, que no... Instantánea. El mundo se refugia mientras ellos corren bajo la lluvia riéndose a carcajadas. Meten los pies en los charcos, se persiguen, se alcanzan y se detienen en mitad de la calle. Se besan como en la foto de Dojnow, pero con lluvia. No podían esperar más. Han dejado las dos tazas de café intactas en ese bar. Qué bonito lo estáis haciendo con la música en alto y en bajo. Además acompaña muy bien a la poesía de Itziar. Otra historia. No te perdonarías abandonarlo a su suerte. Regresas. Cuando llegas al bar, la persiana está a medio cerrar. Dentro, el tipo que te atendió barre el suelo, pero da la sensación de que está barriendo su propia sombra. Pides permiso para entrar. Asiente sin mirarte siquiera. He olvidado mi paraguas, dices, mientras te acercas al sitio donde te sentaste. No está. Te vas sin decir adiós. El hombre que barre su sombra, cierra la persiana del bar, sale, llueve, abre el paraguas, es el tuyo. ¡Qué bueno! Es muy bueno. Oye, pero que esta chica tampoco es muy conocida, ¿no? Bueno, igual bueno, en el ambiente de la poesía, sí, ¿no? Es pero... muy conocida porque además es una mujer que, como ya os he dicho, desde el año 2006, sí. Tiene 11. El último lo ha sacado a primeros el 10 de enero y de ese todavía no he traído, no tengo. Pero es que es una mujer que lleva la poesía a lo cotidiano. Ya no, sí, era lo que has dicho antes. Y entonces, sencilla, entendible, no en el sencilla en el estilo. No en el sencilla en el estilo, ni en la rima, ni en la nada, ¿no? Es un verso libre, como veis, y es una una mujer para recomendar. Os simplemente recuerdo, Itziar Mínguez. Pues os la recomiendo y además antes hemos tenido una librera, a lo mejor muy bien, pues la tendrá. Bueno, Frida, pues como siempre un placer tenerte con nosotras aquí en Las Feuchas, en la 97. Placer es mío. Bueno, y digamos, que sea mutuo, que sea mutuo. Y nada, Feuchas, que nos despedimos ya hasta el próximo viernes y nos podéis escuchar mañana de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. De 2 a 3. Y os dejamos Venga. Con la Natalia Agur, Agur. En internet cuando queráis, a cualquier hora Agur. Y cualquier día. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente, gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos de